Oye, patapila, fake it till you make it decent. Ja, pero no. Corazón y cojones digo, si no pego ni ilusiono, así bien fino primo. Wow, wow, wow. Una baldosa, estoy puliendo y convertirla en espejo quiero, pero no, no puedo. ¿Cómo no puedo convertirme en Buda? Bueno, si lo medito, ya, qué pintoresco. Como agua fluyo, como nube me deshizo, me transformo, siempre llego donde quiero. Emociones no son dones, es mi juego. Cínico, raro o abstracto, en aislamiento, dependencia, no sé cómo lo expreso. Mi vida está girando y me he quitado el marco, porque el amor me sube, dale serotonina. Porque el amor te sube, tomo serotonina. Mi dosis de ternura, pero si me olives, ja, chiqui flaque, pero ya with no complaints. Tibia el chapoteo como Lucifer, ja. Desencantándome del queso viejo, ese humo melancólico. Quiero volarme cuando escucho eso. Sobrio, me abro sin una llave, descanso, juego. No me comprometo, no siento el peso de mi carne. Este es mi centro, porque el amor me sube. Dale serotonina, porque el amor te sube. Tomo serotonina, mi dosis de ternura. Pero si me olives, ja, chiqui flaque, pero ya with no complaints. Tibia chapoteo como Lucifer, ja. Desencantándome del queso viejo, ese humo melancólico. Quiero volar cuando escucho eso. Felicidad es superable.